Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 5 de junio en la Universidad Central del Ecuador se presentará el libro La Inquietud de la Ceniza, de los poetas colombianos Henry Gómez, Gelman Pardo y Jorge Balbuena. En el Ágora de la Casa de la Cultura se llevará a efecto el tributo a las voces tropicales de ayer, hoy y siempre. Este viernes 6 de junio a las 20 horas. El evento tiene el propósito de rendir homenaje a destacados músicos nacionales como Digna Isabel, Yasmín, Cristian Silveiro, Marcelo Rivadeneira y Pepe Cobos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.